¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que como siempre cada miércoles y todos los miércoles están muy pendientes en punto de las 4 de la tarde de su programa, el programa que esperan con ansias, su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con su amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que me está sintonizando a través del 97.3 de FM aquí en Ameca Meca, la voladora radio. Quiero agradecer infinitamente a todos los que hacen posible que este programa llegue a ustedes, que llegue hasta sus hogares. Quiero agradecerle a Rocío, a Chío, que nos está haciendo el gran enorme favor de que aquí en los controles para monitorear y que todo llegue como tenga que llegar, con buen audio hasta sus oídos. A todos los que están detrás de este programa, muchísimas, muchísimas gracias. Pero también principalmente a ti te agradezco por esta cita que nunca has dejado de estar presente en punto de las 4 de la tarde todos los miércoles. También agradezco y felicito a todas las personas que cumplen años el día de hoy. El día de hoy quiero mandarte un fuerte saludo, quiero abrazarte desde el fondo de mi ser, de parte de la naturaleza, de parte de la madre tierra. Te abrazo con mucho cariño, con mucho amor por esta nueva vuelta al sol. Y a todos los que cumplen años, claro que sí, también alrededor de toda esta semana que cumplen años, muchísimas felicidades a todas aquellas personas que estén festejando, que tengan algún aniversario, algo que tengan que hacer, muchas, muchas felicidades. Recuerda que en este programa estamos en constante comunicación con ustedes. Por eso les pido que nos regalen un like, que nos regalen una llamada, un mensajito. ¿Qué más quieren saber sobre herbolaria, sobre naturismo? Si necesitan alguna receta, si necesitan algún consejo de herbolaria o naturismo, estamos muy pendientes aquí. Por eso quiero compartirte los teléfonos como cada miércoles para que nos regales una llamadita. El teléfono aquí en cabina es el 597-97-852-52. Te repito el teléfono aquí en cabina, 597-97-852-52. También contamos con un teléfono de WhatsApp. Si lo tuyo no es estar hablando porque te da pena, pues mándanos un mensajito a través del medio de WhatsApp. Y si quieres mandar un saludo, siempre se lo repito, si quieres mandar un saludo, quieres felicitar a alguien, quieres hacer alguna pregunta, nosotros aquí vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo tu mensaje. El teléfono para WhatsApp es el 55 40 61 54 59. Te repito, 55 40 61 54 59. Redes sociales también estamos muy activos en todos los medios de comunicación. En todos los medios estamos muy activos. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cómo nos puedes encontrar? Pues ahí ve a Facebook y tecléale La Voladora Radio. De inmediato te va a salir. Danos un like, síguenos para que estés enterado de todo lo que está pasando a través de La Voladora Radio. Y también quiero recordarte, como cada miércoles, que también hay una página en Facebook que se llama La Voladora Noticias. Te recomiendo muchísimo que nos sigas, que le des like a la página y que estés muy al pendiente de la información. Una página web, en la página web también, www.lavoladora.org. En esta página puedes encontrar los podcasts de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo o de algún otro programa que sea de tu interés. Ahí vas a encontrar toda la información. Si te perdiste de este programa u otro programa, ahí búscalo y ahí puedes escuchar la retransmisión. También te recuerdo que puedes descargar los podcasts por si a lo mejor quieres andarlo cargando ahí en tu celular, que en algún rato libre quieras escuchar. Con mucho gusto lo puedes descargar y compartir con tus amigos, con tu familia. Recuerda que esto es información valiosísima para el ser humano, para tu cuerpo, para tu mente, tu alma y tu espíritu. Hay que estar felices, contentos, pero hay que agradecer al universo por esta maravillosa dicha de estar vivos, de estar presentes y poder compartir todo lo que pueda ayudarnos a sanar de una forma natural y sin dañar nuestro cuerpo. Eso es bien importante. También es bien importante recordarles que todo esto lo hago con mucho amor. Recuerden, como se los digo siempre, con amor todo y sin amor nada. Y si lo damos con amor, pues más les va a funcionar, más les va a estar ayudando a su organismo. El día de hoy que traigo para ustedes, pues el día de hoy traigo varias recetas de diferentes para diferentes sistemas, para diferentes enfermedades. Hoy traigo una combinación de todo un poco. ¿Para qué? Pues para que estemos felices, contentos y tengamos de todo en nuestro recetario. Recordemos que en casita tenemos un recetario que, si estás escribiendo todas estas recetas, pues te recomiendo que las vayas engrapando, engargolando, que tengas ahí presente todos los consejos, todas las recomendaciones que hago con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Y a mí me hace muy feliz, a mí me da muchísima felicidad que por lo menos uno de ustedes haga lo que les estoy recomendando. Y me han llegado mensajes a través de Facebook. Recuerda que también tenemos una página que es Pachamama Herbolaria y Naturismo. Y me han llegado mensajes agradeciendo porque les ha ayudado, me han pedido consejos, han pedido de qué otra forma pueden tratar ciertas enfermedades. Pero para todo esto, la base principal que les he dicho, hay que desintoxicar el hígado, hay que hacer la maravillosa purga del hígado. Haciendo la maravillosa purga del hígado, vamos a funcionar correctamente en los intestinos, vamos a absorber bien los nutrientes correctos que tienen que estar en nuestro cuerpo. Entonces, de esta manera vamos a estar muy bien, vamos a estar trabajando excelentemente. Hay que tomar agua, es bien importante que tomemos agua. Si quieres ayudar a tus riñones para limpiar, desintoxicar a tu sangre, pues ¿qué te he recomendado? Unas 4 o 5 ramitas de perejil, 5 o 4 ramitas de perejil con medio pepino. El pepino con cáscara, todo esto lo vamos a licuar bien licuadito y lo vamos a preparar en 2 litros de agua. Hay que estar tomando esta agüita como agua de tiempo. Esta agüita nos va a ayudar muchísimo a desinflamar riñones, nos va a desintoxicar también la sangre. Y eso sí, esta agüita, si la estamos tomando durante el día, pues como es diurética, el perejil es diurético, nos va a hacer a que estemos yendo a la pipí cada rato. Entonces, hay personas que dicen, no, yo no tomo agua porque eso de estar yendo al baño cada rato no me gusta. Pero imagínate la gran intoxicación que le estás dando a tu sangre. Por eso se enferman, créanme. Entonces, por lo menos háganlo una vez a la semana, una vez cada 15 días, y poco a poco se va a ir acostumbrando su organismo. Váyanlo educando, váyanlo entrenando para que a la hora de ir al baño no tenga ningún problema. Ah, ya lo hacen rutinario. Perejil con pepino. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, con esta y muchas recetas más. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. no te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que estás sintonizándome a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, y también muchas gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través de www.lavoladora.org o en cualquier otra de las plataformas a través de internet. Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo fuertísimo a las personas que nos están sintonizando en Tepetlixpa, en Ciudad de México. Ya me acaban de mandar un mensajito. Muchísimas gracias por estar pendiente, que nos están escuchando, nos están sintonizando. Ciudad de México y en el municipio de Tepetlixpa. Pues bien, continuando con este tema que te traigo, diversos, diferentes jugos para tratar diferentes enfermedades. Te estaba hablando sobre desintoxicar, purificar lo que son tus riñones. Si hay problemas en los riñones, si te duelen, si tienes inflamación, es bien importante para ello consumir agua. ¿Y qué les he dicho? ¿Qué les han dicho? Es que nos han dicho que debemos consumir 2 litros de agua, estamos en lo correcto, pero quieren consumir, hasta ponen ya su vasito entrenador, le ponen un vasito con la medida, los 2 litros, y dicen, me la tengo que terminar durante el día. Pero les digo, si ustedes están consumiendo fruta, la fruta también lleva agua. Si están consumiendo en su desayuno, consumen aparte un café, un té, ya están agregando más agua. En su comida, si ustedes están comiendo una sopita, pues lleva agua, un guisado lleva agua. Entonces, esos 2 litros deben de ser entre las comidas y todo lo que estamos ingiriendo. Sin embargo, están ingiriendo más de 2 litros. Entonces, les digo siempre, consuman 1.5 litros de agua sin ningún problema y ya completarán sus 2 litros entre la fruta, entre las comidas y todo lo demás, para que no sobresaturemos también al riñón. Recordemos que todo en exceso, todo, absolutamente todo en exceso, también es perjudicial para la salud. Hay cosas que son naturales, pero debemos de consumirlas, debemos de comerlas con medida y en ciertas porciones. Un ejemplo de ello es el betabel. Hay personas que tienen problemas de hipertensión y sin embargo, si están consumiendo bastante betabel o se consumen un jugo de betabel puro, ¿qué va a pasar? Pues se les va a subir la presión enormemente. Entonces, todo tenemos que irlo equilibrando en la vida. Si tengo problemas de hipertensión, pues solo es un trocito de betabel, y para las personas que tienen anemia, pues sí se les recomienda el betabel rallado, pero lo van a combinar. Esto es para problemas en la sangre. El betabel rallado lo combinan muchas veces con zanahoria, con jícama, o lo puedes combinar con lo que son berros. Los berros buenísimos para aquellas personas que tienen la anemia, ¿no? Consumir todo aquello que tenga, bueno, todo lo de hojas verdes que tiene bastante hierro. Y les digo, entonces hay que ir equilibrando todo esto. Hay personas que es que me recomendaron el alpiste, sí, el agüita de alpiste, pero ¿qué tanto de alpiste vas a estar consumiendo por aquello de la presión arterial, ¿no? Hay ocasiones en las que te la puede bajar bastante y luego ya recurren a su refresco. He escuchado a personas que dicen, no, a mí la presión se me regula solo con una gaseosa, ¿no? Todos creo que la conocemos y es vital para muchas personas, que si no la ven, que si no la tienen, pues entonces se enferman más. Recordemos que antiguamente este refresco oscuro, es un refresco negro de etiqueta rojilla, antiguamente era un jarabe. Entonces ya lo fueron modificando y ahora es muy adictivo, pero también nos daña muchísimo a nuestra salud. Si nosotros los seres humanos dejáramos de consumir tanta carne, tantas harinas, los azúcares, imagínense, nosotros estaríamos súper sanos. Antiguamente nuestros antepasados pues no consumían todo esto, por eso es que ellos duraban más, estaban más sanos, más fuertes, sus huesos estaban más nutridos, en general todo ello, su cuerpo estaba más nutrido. Entonces este refresco también nos descalcifica muchísimo. Si todos, se dice que todos los seres humanos también tenemos todas las enfermedades, solo nosotros mismos, todos los seres humanos las tenemos, pero nosotros somos los causantes o somos la fuente en determinar en qué tiempo se van a desarrollar. Si tenemos tumores, a todos mis pacientes que llegan con ciertos tumores, siempre les he prohibido lo que es el azúcar sí, definitivamente hay que retirarla, porque muchas veces las enfermedades, o la gran mayoría de ellas, se alimentan de lo que es el azúcar. Del azúcar se alimentan diferentes tumores y diferentes enfermedades. Imagínense, si nosotros lo estamos alimentando, pues ahí va a estar vivo, va a estar latente, pero si nosotros le dejamos de dar esos alimentos por los cuales diferentes enfermedades se nutren, pues entonces no vamos a dejar que avance y vamos a hacer a que esta enfermedad se vaya, vamos a hacer a que esta enfermedad muera y no comprometer lo que es nuestra salud. Si eres una persona que tienes algún cáncer, algún tumor, o tienes algún problema en los riñones, en los pulmones, deja de consumir lo que es la carne de puerco, la carne de res y los azúcares. Consume brócoli, ya les había dicho anteriormente, ¿cómo pueden obtener la proteína? La pueden obtener a través de lo que es el amaranto, lo que es el ajonjolí. Hay que hacer una lechada de amaranto, hay que hacer una lechada de ajonjolí, y esa hay que estarla tomando. Tiene muchísimo, muchísimo calcio también, tiene proteína, entonces no vamos a tener ningún problema. Y si nosotros no sabemos alimentar, es obvio y es también comprensible que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero sí lo podemos hacer poco a poco hasta que nuestro organismo se vaya acostumbrando. Sin embargo, cuando vamos al médico de tajo y de entrada les dicen no comer esto, no el otro, no, y les empiezan a quitar gran cantidad de alimentos y dicen, nada más creo que se enteró que tenía esta enfermedad y ya se super adelgazó. ¿Pero qué le adelgazó? Pues lo adelgazó de que no está comiendo, no se está nutriendo. Todo sí lo debemos de ir quitando, pero poco a poco, para que no entremos en esa descompensación en el cuerpo humano. Porque imagínense, ustedes que están trabajando y día con día o quincena tras quincena, semana tras semana, como ustedes reciban su pago, están felices y contentos, pero de un día para otro les digan ya no te vamos a pagar, ustedes se van a sorprender, van a ¿cómo? Ya no me vas a pagar. Pues así también es el organismo. Si ustedes le dejan de dar lo que está acostumbrado a comer, pues se va a alterar, y entonces el cuerpo humano empieza a tener reservas. Todas aquellas personas que están con sobrepeso, su cuerpo empieza a generar reservas porque ya no lo puede digerir, ya no lo puede desechar. Entonces todo ello le llamamos reservas en el cuerpo humano, y cuando nosotros dejamos de consumir ciertos alimentos, el cuerpo tiene reservas, dice, empiezo a comer esto que dejé aquí, y por eso empiezan a adelgazar, pero el cuerpo sí lo está utilizando. Pero llegará un momento en el que ya se la terminó la reserva y ya no le dieron absolutamente nada. Por eso siempre les recuerdo, todo hay que darlo en medida. Podemos comer de todo, pero no hay que exagerar. Los chicharrones preparados, hay personas que dicen chicharrón preparado, quienes no lo conocen y quienes no lo hemos comido. Entonces, hay muchas personas que dicen, es un alimento nutritivo, es un alimento que está, que tiene de todo, ¿no? Porque la harina la lleva en el chicharrón, la carne la lleva en el cuerito, el lácteo lo lleva en la crema, en el queso, le ponen las verduras. Dicen, es un platillo completo, ese es el plato del buen comer. Pero está bien disfrutarlo, comerlo, pero no diario. Y luego hay quienes he visto que hasta lo dan como alimento en sus casas, hacen una sopita de harina, una sopita y los chicharrones como plato fuerte. Entonces, la fruta, hay que comer de todo, sí, pero hay que tener medida con todo ello para no estar enfermos. Desintoxiquen su hígado. Recuerden desintoxicar su hígado y de esa manera vamos a estar saludables, vamos a estar bien, vamos a estar contentos, vamos a estar felices. Y si nosotros estamos bien, pues por añadidura, dicen por ahí, por añadidura lo demás se te dará. Entonces, si estamos bien, por añadidura, pues todos nuestros seres queridos pues van a estar bien. Con una persona enferma, queriendo o no, pues siempre sí también afectamos a terceras personas. Entonces, hay que poner muchísima, muchísima atención en nuestro cuerpo. Hay que valorarnos muchísimo más para que de esta manera no tengamos ningún problema. ¿Cómo vamos a empezar con el hígado? Pues siempre les he recomendado la manzana. Hay a personas que les digo, pues cómete un kilo de manzana. Si nosotros estamos comiendo un kilo de manzana al día por 9 días, vamos a ayudar enormemente a nuestro hígado. La manzana, por sus peptinas, nos van a ayudar a desprender, nos van a ayudar a quitar todo aquello que ya se encuentre pegado en el estómago. Haz de cuenta que estás echando a remojar tu higadito y las sustancias que tiene la manzana van a hacer a que se despegue, se desprenda y puedan estar puedan desalojar todo aquello. El consumir el aceite de oliva con jugo de limón, 2 cucharadas de aceite de olivo extra virgen, pero cómprenlo en los tianguis. Hay personas que se dedican a venderlo en los tianguis, ahí cómprenlo. Hay quienes lo compran en el supermercado. Ese no me agrada mucho y no he visto resultados favorables con el aceite de oliva extra virgen de los supermercados. He visto más resultados he visto más resultados con el aceite de oliva extra virgen que existen en los tianguis, en las señoras que andan vendiendo aceitunas. He visto mayores resultados con ello y hemos logrado limpiar lo que es vesícula, lo que es hígado, hemos logrado quitar lodo biliar, que se dice que no es posible. Pues yo les digo que sí es posible. Y les voy a estar trayendo estas evidencias de viva voz. Entonces, hay que cuidarnos un poco más, si no es que mucho. ¿Eres una persona que tiene problemas en la vesícula? Pues entonces consume 2 cucharadas de... Es para vesícula y para hígado. 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Le vas a agregar el jugo de 2 limones... un dientito de ajo bien picadito, todo esto lo revuelves bien y te lo tomas. Esto hay que tomarlo 9 días en ayunas. Descanso 9 días, inicio otros 9 días, descanso 9 días y vuelvo a empezar. Lo vamos a hacer 3 ocasiones, 9 días, pero dentro de ellos vamos en los inter, vamos a descansar 9 días y lo tomamos 9 días. Después de consumir esto en ayunas, enseguida, para quitar ese saborcito del aceite, pues vamos a estar tomando un tecito amargo. Entre más amargo le estemos dando al hígado, entre más amargo le demos al hígado, muchísimo mejor va a funcionar. Entonces, también esto no hay que darlo diario y no hay personas que a lo mejor se lo quieren tomar ya de por vida. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre lo recomiendo tomarlo 9 días con el proceso que con lo que les estoy mencionando anteriormente. Descansar, también hay que descansarlo, descánselo un 9 días, nada más lo que es el tratamiento, que son los 9 días, tomarlo 9, descansar 9, después déjenlo un mes y lo vuelven a consumir, o de vez en cuando hay que ir tomando una tacita de té amargo. ¿Qué pueden utilizar? Pueden utilizar el ajenjo, pueden utilizar el listafiate, pueden utilizar lo que es la prodigiosa, también pueden utilizar lo que es el simonillo. El simonillo, aparte de ello, nos va a ayudar a desinflamar la vesícula, a expulsar un poco el lodo biliar, pero para expulsarlo completamente necesitamos un tratamiento más a profundidad. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo para el hígado, la vesícula. También el boldo es maravilloso, maravilloso para el hígado. Entonces, esto es en base a desintoxicar nuestro hígado. El consumir el jugo de toronja también nos va a ayudar bastante, la manzana, el aceite de olivo, el ajo, combinado con el jugo de limón. Esto nos va a ayudar bastante, bastante. Es una persona que tienes problemas en la gastritis o tienes problemas en la boca del estómago, el estómago dice, no, ya como cualquier cosita, me irrita, me empieza a doler la boca del estómago. Entonces, esto es porque hay muchas personas que tienen gastritis o tienen problemas con úlcera gástrica o tienen problemas ya con los jugos gástricos. ¿Qué es lo que les he recomendado anteriormente y ahorita se los repito? Vamos a estar haciendo un jugo y este nos lo vamos a estar tomando en ayunas. Si tengo mi problema de acidez estomacal o gastritis ya fuerte, entonces voy a hacerlo en el extractor. Media papa cruda, el jugo de 4 o 5 zanahorias, un tallo de apio. Y le vamos a agregar una jícama. Vamos a agregarle una jícama. Esto nos lo vamos a estar tomando. Nos lo vamos a estar tomando por las mañanas y a media tarde. Esto nos va a ayudar muchísimo a sanar esa úlcera gástrica. Nos va a ayudar a que los jugos gástricos no estén ahí molestando en el estómago y que ese reflujo que sienten vaya desapareciendo poco a poco. Es bien importante hacerlo 2 veces al día si tienes problemas muy fuertes o graves. Si no tienes problemas fuertes, pero tienes problemas con la acidez estomacal, pues nada más consúmelo por las mañanas. El estarlo consumiendo en ayunas nos va a ayudar bastante. Hay que consumirlo por 20 días seguidos. Pero cuando estemos consumiendo este jugo, no vamos a estar ingiriendo lo que son carnes, lo que es lácteo y lo que son los irritantes, para darle oportunidad a nuestro organismo de que se vaya recubriendo, que vaya sanando. Hay que dejarlo sanar, hay que quitar toda esa acidez que tenemos en general en el cuerpo. Si nosotros tenemos un cuerpo muy ácido, la sangre la tenemos muy ácida, entonces nos vamos a estar enfermando continuamente. Y esto pues no es sano. Hay personas que se enferman, se dice que tenemos derecho a enfermarnos 2 veces al año. Y luego les digo, hay personas que sí se enferman 2 veces al año, pero cada una de esas enfermedades le dura 6 meses. ¿Qué les quiero decir? Que todo el tiempo, todo el año están enfermos. ¿Qué más nos puede ayudar para la gastritis, la acidez estomacal? El árnica, el tecito de árnica, esto hablando de herbolaria, nos va a ayudar bastante para desinflamar, para disminuir el dolor y el ardor que tengamos en el estómago. El cuachalalate también nos ayuda bastante, el tepezcohuite. Entonces, podemos poner las dos, podemos poner un poco de árnica con cuachalalate y esto lo vamos a poner a hervir. Vamos a hacer un tecito y en 1 litro de agua agrega 1 cucharada de árnica, 1 cucharada de cuachalalate, 1 cucharada de tepezcohuite. De estas 3, 1 cucharada de cada una, las ponemos a hervir en 1 litro de agua y nos la vamos a estar tomando 2 vasitos al día. ¿En qué nos va a beneficiar? Pues te va a ayudar, te repito, a desinflamar, te va a ayudar a tener sanarte de una forma natural, te va a ayudar para los problemas de gastritis. Si eres una persona con colitis, este tecito es una maravilla. Si hay úlcera gástrica, todavía más. Y si le complementas con el jugo que te acabo de decir hace unos momentos, pues imagínate las maravillas que estará haciendo en tu organismo. Y si no estás intoxicando a tu cuerpo con la carne, con los lácteos y con los embutidos, pues todavía más vas a tener esa sanación de una forma natural. El jugo de tuna, ¿cuántas veces no les he hablado del jugo de tuna? Cuando haya tuna hay que aprovecharla. Y más si es la tuna esa rosita o moradita, como ustedes la quieran ver. El jugo de tuna, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues recuerden que el jugo de tuna es unas 3-4 tunas licuadas y las vamos a licuar y vamos a colar, y de esa forma estamos sacando el jugo de tuna. 3-4 tunas, le agrego un poquito de agua bien licuadita y la voy a colar, y ese ya es mi jugo de tuna. Hay que colarlo siempre para que no tengamos después problemas de estreñimiento, porque si nosotros consumimos bastante tuna o nos consumimos todos estos huesitos, esto va a provocar a que nuestro tránsito en los intestinos sea lento y nos va a provocar un estreñimiento. ¿Y a quién le gusta el estreñimiento? Pues yo creo que a nadie. Entonces, por eso es bien importante que el agua de tuna, jugo de tuna, lo cuelen y lo beban para que les ayude muchísimo mejor. Este jugo de tuna no solo nos va a ayudar para el problema en la gastritis, también va a ayudar muchísimo a todas aquellas personas que tengan problemas de glucosa elevada, todas aquellas personas que son diabéticas. Entonces, nos va a ayudar bastante. El melón licuado también. Si nosotros licuamos el melón, que es 2 rebanadas de melón, como normalmente, las rebanadas que normalmente ustedes utilizan para comer, 2 rebanaditas las vamos a licuar con 3 cucharadas de avena. Le vamos a agregar un poco de sábila, la pulpa, solo la pulpa, un pedazo, unos 8 centímetros de la sábila. Recuerden que la sábila hay que dejarla un poco en agua para quitarle todo el yodo. El yodo es todo ese líquido amarillo, hay que retirarlo. Hay momentos que sí los utilizamos, aquí por ahora no lo vamos a utilizar. Entonces, 2 rebanadas de melón, le vamos a agregar 3 cucharadas de avena, unos 8 centímetros de sábila, pero esto es solo la pulpa, y lo vamos a licuar, lo vamos a estar licuando. Nos va a ayudar a desinflamar, nos va a ayudar para problemas de la gastritis. Si hay personas con colitis muy fuerte, este nos va a ayudar. Nos va a ayudar para los divertículos, nos va a ayudar para los pólipos. Entonces, este de melón, avena y sábila te va a ayudar a corregir muchísimo la mucosa estomacal. Entonces, les repito, hay que consumir frutas, hay que consumir verduras, y de esta manera vamos a trabajar muchísimo mejor. Hay un jugo maravilloso también que puedes agregarle. Si ya sacaste tu jugo de tuna, pues entonces hay que agregarle, puedes agregar una manzana, le agrégale un poco de sábila, agrégale del tecito que preparamos de tepezcohuite con guachalalate y árnica, agrégale 200 mililitros, y todo esto te lo tomas. Te repito, te va a ayudar para la gastritis, te va a ayudar a desinflamar. Este último que te dije ayuda todavía más a las personas con colitis, porque va a ayudar muchísimo a desinflamar. La manzana nos va a ayudar a través en el hígado. Entonces, es muy importante que cuando estemos consumiendo este jugo en el que te dije, el jugo de la tuna con manzana, sábila, tepezcohuite, cuando estemos tomándolo durante unos 5 días, no consumir harinas. No hay que consumir harinas con este último jugo, para que nos ayude. Esto es a las personas que tienen los divertículos, y para que nos ayuden a sanarlos, para que nos ayuden a retirarlos del lugar de donde se encuentran. Si nosotros ya no los alimentamos, van a morir, van a desaparecer poco a poco. Si hay una úlcera gástrica, bueno, ya esos ya son problemas más fuertes y hay que tener muchísimo cuidado porque a través de la úlcera gástrica nos podemos desangrar. Y si nos desangramos, pues imagínense, nos vamos a desangrar a través del estómago, no vamos a sentir. Solo las personas empiezan a sentir muchísimo sueño, sueño, sueño. Ya no quieren despertar. ¿Por qué? Pues porque ya se están desangrando a través de esa úlcera gástrica. Las úlceras gástricas son muy peligrosas. Es por eso que hay que tener una buena alimentación. Ya no estén consumiendo tantísima salsa esa que venden en los súper. Ya no consuman. Mejor elaboren de chile manzano, de chile serrano. De esa salsa sí pueden comer, pero todas las otras salsas comerciales no las consuman. Si tienes úlcera gástrica, anota el siguiente jugo o anótalo para compartírselo a algún conocido que tengas. Vamos a utilizar 4 zanahorias, vamos a utilizar una varita de apio, vamos a utilizar media papa cruda, le vamos a agregar una manzana, también le vamos a agregar media jícama vamos a agregarle todo esto en el extractor y hay que tomarlo 2 veces al día. Te repito, tomarlo 2 veces al día, 4 zanahorias, un tallo de apio, media papa cruda, una manzana, media jícama, si es de la grande media jícama, si es de las pequeñas pues hay que agregar 2 o 3 jicamitas, hay unas jicamas muy pequeñas, 2 o 3. Y hay que tomarlo 2 veces al día. De esta forma vamos a ayudar a cicatrizar esa úlcera. Vamos a ayudarle a sanar con mayor facilidad. También les recomiendo muchísimo que consuman ensaladas verdes. Esto nos va a ayudar bastante, bastante a la gastritis. Y a sus ensaladas verdes, pues agréguenle la jícama también ralladita. Todo esto lo vamos a estar consumiendo por 21 días. Este jugo, ensaladas verdes, por 21 días. Y todos sus alimentos normales, a excepto de que no consuman gaseosas, refrescos, no consuman lácteos, y no consuman carne de res o de puerco y todo eso que nos hace daño, los chicharrones, las papitas, los chetos con salsa y no sé cuántas cosas más les ponen. Esos famosísimos dorilocos. Entonces, por 21 días hagan este tratamiento. Ayuden a su estómago, ayuden a sanarlo. Denle vida y su estómago se los va a agradecer enormemente. Por 21 días este jugo con ensaladas verdes. Agréguenle arándanos, ajonjolí, amaranto. Consuman de todo ello, a excepción de lo que les acabo de decir. Evitar carne, pollo, el café también es bien importante. Las personas que tienen úlcera gástrica que eviten estar consumiendo café, azúcar en exceso. Entonces hay que hacer este tratamiento para ayudarnos bastante a esta úlcera gástrica. También el comer de 6 a 7 ciruelas pasa nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a quitar las úlceras. Recuerda, el comer de 6 a 7 ciruelas pasa te va a ayudar bastante a sanar tu úlcera gástrica y también pues nos va a ayudar para la fibra, nos va a ayudar muchísimo para limpiar los intestinos, para que saquen todo aquello que no tiene que estar ahí dentro, entonces, de sus intestinos. Antes de cada alimento también podemos consumir el mango. El mango es una maravilla. Como no tienen idea, el mango, ¿qué mango? Hay diferentes tipos de mango, pues el mango petacón. El mango petacón ayuda bastante para la acidez estomacal. Antes de cada comida, hay personas que consumen una pastilla que les ayuda bastante, una cápsula que les ayuda bastante para la acidez estomacal. Pues en lugar de estar consumiendo esa cápsula nos daña muchísimo. Si nosotros la seguimos consumiendo, a la larga vamos a tener problemas en las articulaciones de del cuerpo humano. Entonces, esa cápsula nos va a dañar los las articulaciones y el riñón también nos lo va a estar dañando. Entonces, en lugar de consumir esa cápsula, pues te recomiendo muchísimo que comas un mango petacón antes de cada alimento. Consúmelo por 21 días también y esto te va a ayudar muchísimo a controlar lo que es la acidez estomacal, te va a ayudar igual para la gastritis. Come de 1 a 2 mangos antes de cada comida y notarás unos cambios favorables. Y esto es lo que yo quiero que tú nos compartas, de qué manera te ha beneficiado la herbolaria y el naturismo en tu vida. Recuerda, puedes mandarnos un WhatsApp, puedes mandarnos hablarnos por teléfono y aquí charlar con nosotros. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo para despedirnos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 48 minutos. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Te recuerdo que me sintonizas a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en Amecameca, y a todos los que nos están sintonizando a través de cualquier plataforma en internet. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Entonces, antes de ir a la pausa, estábamos hablando sobre las úlceras gástricas. Te voy a dar un tratamiento que es maravilloso para la úlcera gástrica. Vamos a estar, esto es un tratamiento que vamos a estar haciendo. Te voy a mandar un jugo y lo que debes consumir. Este jugo vamos a utilizar el jugo de 2 toronjas. Vamos a utilizar un nopal tierno. Vamos a utilizar un choconostle y 5 centímetros de sábila, lo que es la pulpa. Repito, el jugo de 2 toronjas. Un choconostle, un nopal tierno y 5 centímetros de sábila. Solo la pulpa. Recuerden que la sábila hay que retirarle el yodo. ¿Y cómo se lo retiramos? La dejamos en un poco de agua hasta que el líquido amarillo deje de salirle. Todo esto lo vamos a licuar con el mismo jugo de toronja, y si nos hace falta para que no nos quede muy espeso, le podemos agregar un poquito de agua. Y de esta manera nos lo vamos a estar tomando por las mañanas. Vamos a estarlo tomando por las mañanas. Y por la noche vamos a consumir de 3 a 4 hojas de lechuga. Por la noche consumir de 3 a 4 hojas de lechuga con un diente de ajo, el jugo de un limón y un poquito de sal. Esto es una ensaladita. Por la mañana tu jugo y por la noche de 3 a 4 hojas de lechuga, le agregas un diente de ajo, ya sea fileteado, en cubitos, o si te lo quieres comer entero, sin ningún problema. Le vas a agregar el jugo de un limón, lo vas a revolver bien con una pizquita de sal, y esto te lo vas a estar cenando. ¿Esto a qué nos va a beneficiar? Nos va a ayudar muchísimo a reducir la acidez en la sangre, que es lo que yo te estaba mencionando antes de ir al corte. La acidez, si nosotros tenemos un pH muy ácido, nosotros vamos a estar enfermando continuamente. Pero con esto que te acabo de mencionar, vamos a disminuir la acidez en la sangre. También nos va a ayudar para la gastritis, la colitis, la úlcera. Pero para ello entonces tendríamos que agregarle, tomar un vaso de té de manzanilla con media cucharadita de tepezcohuite en polvo. Esto nos lo vamos a estar tomando y una pizquita de bicarbonato hay que agregarle. Y esto nos lo vamos a tomar, si no quieres el jugo, entonces te tomas este preparado. Un vaso de té de manzanilla con media cucharadita de tepezcohuite en polvo, le agregas una pizca de dos pizquitas de bicarbonato, lo revuelves bien y esto nos lo vamos a estar tomando en ayunas. Esto nos va a ayudar muchísimo a reducir la acidez en la sangre y por lo tanto nos va a ayudar a disminuir esa probabilidad de diferentes enfermedades. La jícama, ¿por qué la he estado mandando en estos momentos con la gastritis? Pues porque la jícama es antiinflamatoria, amigos. Entonces hay que consumir frutas, verduras, ensaladas y de esta manera vamos a estar muchísimo mejor. Recuerda, reducir la acidez en la sangre nos va a ayudar a que no enfermemos seguido. Y el consumir la bomba, hay un producto que se llama la bomba y ese lo tengo disponible. Entonces está hecho a base de jalea real, propóleo, polen, miel, entre otros ingredientes. Una cucharadita de esas pequeñitas, como de postre, todavía otras más pequeñitas, una cucharadita todos los días en ayunas, nos va a ayudar bastante a aumentar el sistema inmunológico y con lo que vamos a reducir esa acidez en la sangre, nosotros vamos a andar contentos, vamos a andar felices, no nos vamos a estar preocupando de que nos vamos a enfermar. Pero ¿cómo va a suceder esto? Cuidándonos. Si no nos cuidamos, pues ¿cómo vamos a esperar ese milagro? El milagro lo realizas tú. El milagro no lo esperes de otro lado. El milagro lo haces tú. Entonces, dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, si no nos ayudamos, ¿cómo queremos estar bien? No consumas carnes, lácteos y de esa manera vamos a estar de una manera maravillosa y excelente. Te recuerdo que este programa llega hasta sus hogares y hasta sus oídos gracias a Restaurante Bellas Artes o Zumba. Es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Imagínense, a través de la gastronomía, ¿qué es lo que nosotros comemos? Y al comer es lo que tenemos que disfrutar. Hay que comer lo que más nos agrade siempre y cuando sea sano y sea natural. Ellos están ubicados en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 18. Están en el segundo piso, detrás de la presidencia municipal, para mayor referencia. Ellos dan servicio de miércoles a lunes. Tienen un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ellos también los puedes encontrar en redes sociales para mayor información. Están en Facebook, los encuentres como Restaurante Bellas Artes de Ozumba. También cuentan con Instagram y ahí los vas a encontrar como Bellas Artes 855. Recuerda que este programa y todos los anteriores están hechos pensando en ti. Están hechos a base de la salud, de la sanación, para que todos ustedes estén con una calidad de vida óptima. Recuerda que todo esto te lo comparto con muchísimo amor y lo comparto desde el fondo de mi ser, desde el fondo de mi corazón, para que todos ustedes tengan una mejor calidad de vida. Si yo no puedo cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar conciencias. Y con una persona que haga conciencia sobre lo que está ingresando a su cuerpo, con eso me doy por bien servido. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros esta bendita y maravillosa tarde. Una tarde fría porque ya los fríos se acercan.